esta edad. The official remix, baby. Desde lo máximo. No solutions. Luigi 21 no Plus. No te enamores de mí. Que yo no soy lo que tú buscas. Soy mucho peor. Que de todo lo que has estado, yo he sido el mejor. Yo solo te he llevado al cielo sin ascensor. Sin darte amor. No te enamores. Yo no estoy pa' compromiso ni pa' regalar flores. Yo solo soy el que en tus noches te hace vagar tensiones. Y yo lo entiendo, fue mi culpa por no usar condones. No te enamores, no te enamores. Un problema como yo que no tengo solución. Al amor se le perdió mi dirección. Una loca me jodió, el sentimiento se perdió. Cambié tanto que ahora no me reconozco yo. Soy loco con verte y hacerte lo que yo quiera. Al infierno de tu cuerpo bajé la escalera. No me enamoro, todo lo que digo nunca decoro. Y con el tiempo nada arreglo, solo lo empeoro. Me encanta cómo te ves, adoro cómo hueles. Una baby como tú hay que besarle los pies. Menos yo que solo amo la mai que me parió. Si tú me quieres Dios, tu hombre no soy yo. No te enamores, mi amor, ni veas un mundo de colores a mi lado. Mejor vete en busca de tipos mejores. De esos que regalan flores y se paran restaurantes. Conmigo no hay amor, hay algo más interesante. Yo te dije que conmigo no hay futuro. Pero a ti te gusta que yo te dé duro. Hace rato que sé lo que estás sintiendo. Pero mala tuya enamorarte no pretendo. No pretendo, de verdad no quiero hacerlo. Sé que te está gustando, al hacerlo puedo verlo. Cuando miro tus ojos me piden algo más. A mí no me hables de amor, que de eso sí que no sé nada. No te enamores. Que yo no estoy pa' compromiso ni pa' regalar flores. No te enamores, no. No te enamores. Que yo no estoy pa' compromiso ni pa' regalar flores. No te enamores, no. No me hables de confianza que no la hay. Háblame de aventura, no es de maldad. Dime cosas locas y muélete la boca. ¿Quieres que te haga en la intimidad? Quiero relaciones sin celo. Revolcarme en el suelo. Darte lo que yo quiero, mujer. Quiero relaciones sin celo. Carne en el suelo, darte lo que yo quiero. Lo único que puedo pedirte, ya que no sé cómo más decirte, es que te olvides de mí, no me busques, y que en tu vida hagas unos ajustes. Tú te mereces ser feliz, y conmigo no lo vas a hacer. Eres tremenda mujer, eso sí, pero con tu y eso yo no te veo así. Me gusta mucho la calle y la joda. Tú andas con planes de hijos y bodas. Estás bien loca, mai, yo no estoy en esa. No estoy pa' compromiso ni pa' cumplir promesas. Yo pa' ti sería un dolor de cabeza, chica. Porque la vida te la complica. Si quieres eso yo no vuelvo más. Me voy, pero chinguemos una vez más. No te enamores de mí. Que yo no sé lo que tú buscas. Soy mucho peor. Que de todos los que has estado, solo fui el mejor. Yo solo te llevé al cielo sin ascensor. Sin darte amor. No te enamores. Que yo no estoy pa' compromiso ni pa' regalar flores. Yo solo soy el que en tus noches te hace vagar tensiones. Y yo lo entiendo, fue mi culpa por no usar condones. No te enamores, no te enamores. Special Remix, baby. Para mi gente del mundo entero, música mundial, baby. Díselo a Luigi. Este está, ¿quién? Máximo Suel. Oye, Montana, yo no me enamoro ya, que se enamoren ella. La fama que camina. Luigi 21 Blow. Jay Álvarez. Montana de producer. P.O. Music. Fran Fusion. The producer in Los Illusions. Gustavo the World Music. On Fire Music. Dímelo, B. For you, my Loa. Y esta es. pa' que no te enamores.